Así que vamos a ir al libro de Dios, en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Libro de Josué. Josué, capítulo 14, verso 6. En adelante vamos a tomar en esta mañana la lectura de la palabra de Dios. Recuerde que estamos retransmitiendo también mensajes. Esta semana vamos a tener distintos mensajes de la palabra de Dios, así que esté conectándose. También estamos tratando de tomar contacto con el hermano Mendizábal, que tiene mensajes acerca de la familia, para poder retransmitirlo. También vamos a estar tratando de conectar mensajes que edifiquen el corazón de nuestros oyentes. Amén. Así que libro de Josué, capítulo 14, versículo 6 al versículo 12, vamos a leer en esta mañana. Y vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Y dice de esta manera: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Alguien diga, lo sentía. Es importante lo que usted siente en la vida. Lo que está lleno su corazón va a determinar a donde usted vaya o lo que usted llegue a hacer en la vida. Si usted está lleno de cosas malas, usted va a terminar mal en la vida. Pero si usted tiene cosas buenas en su corazón, Dios va, tiene promesas para usted. Amén. Verso 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amén y amén. En esta mañana y por los siguientes minutos quiero predicarles, iniciar una serie de mensajes para el mes de junio que he titulado Alcanzando la Cima. Y el primer mensaje es deseo intenso. Quiero que cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra esta mañana. Señor, somos bendecidos al oír palabra de Dios. Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, pero tu palabra dice que de esa palabra que viene de Dios a nuestra vida alimenta nuestro corazón. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que todos los que hemos venido hasta aquí estemos centrados en tu palabra, Señor, y podamos oírla con un corazón atento, Señor. No vamos a estar pensando en lo que tenemos que hacer mañana, no vamos a estar orando en las preocupaciones del día de mañana, sino que vamos a orar en esta mañana y a oír la voz de Dios, Señor. Unge los labios, Señor, de quien va a predicar. Unge mi corazón y mis pensamientos, pero también unge el corazón y los oídos de cada uno de los que está aquí y los que nos están sintonizando en alguna parte, Señor Jesucristo. Están oyendo esta señal para un nuevo comienzo. En esta hora estamos dispuestos y pedimos, Señor, háblanos, Señor, que tu siervo oye. En el nombre del Señor Jesucristo, pueden tomar su asiento esta mañana. Y les voy a pedir que prediquen conmigo. Y voy a recordarles que las promesas de Dios están en el sí y están en el amén. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia no es para mantener nuestros labios cerrados, sino es para alabar a Dios, para orar y para confirmar la palabra que Dios tiene para nosotros. Hace un par de semanas atrás, junto a un grupo de jóvenes, fuimos a escalar una montaña como era el Cerro La Campana. Y en el trayecto y en la experiencia que tuvimos, personalmente aprendimos algunas lecciones que he tenido la oportunidad de compartir, no con todos, pero con algunos. Y quisiera en esta serie de mensajes hacerles hincapié en algunas cosas que son necesarias para alcanzar la cima. Porque me imagino que todo mundo quiere lo mejor de Dios para su vida. Nadie debe tener como hijo de Dios una mentalidad pequeña o mediocre, sino que debemos tener el deseo de alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene bendiciones preparadas para la iglesia del Señor Jesucristo. Dios tiene bendiciones preparadas para la gente joven que confía en Él. Dios tiene preparadas bendiciones para las familias. Y por lo tanto, nosotros no debemos tener una baja aspiración o anhelo o deseo, sino que tenemos que tener un alto deseo de alcanzar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y el mensaje que he planeado esta semana con la ayuda de Dios es hablarle del factor número uno para alcanzar la cima, no solamente un cerro, pero nuestra vida. Porque le voy a decir, alcanzar las cosas buenas va a costarle algo a usted. Hay gente que cree en la iglesia que las cosas buenas tienen que regalárselas, pero eso está equivocado. Gracias a Dios por las cosas que nos regalan, pero las cosas buenas siempre tienen un precio que pagar. Usted puede ir por el camino y va a encontrar a gente que está vendiendo perfumes baratos. Todo mundo puede tener un perfume, pero no todo mundo va a oler bien entonces. Y hay gente que acostumbra a comprar perfumes de imitación. Y eso tiene un precio. Pero si usted quiere algo original, eso va a costar un poco más caro. Y yo no quiero una imitación de la bendición de Dios sobre mi vida. Yo quiero la verdadera bendición que Dios tiene para nosotros. Yo no sé si alguien quiere la bendición de Dios sobre su vida, pero yo no quiero la bendición de otro. Yo quiero lo que Dios tiene preparado para mi vida. Dios tiene bendiciones para cada familia. Yo voy a repetir eso. Dios tiene bendiciones para cada familia. Dios tiene bendiciones para cada joven en esta iglesia. Alguno pensará, el pastor tiene regalones. No. Yo no soy el abuelo de nadie. Hay alguien me dijo, ya van a ser su hija. Se va a volver más blando. Y yo le digo, no. Porque yo no quiero malcriar a nadie. Yo lo puedo amar a usted, tengo amigos en la congregación, pero una cosa es la amistad y otra cosa es el reino de Dios. Y si usted no anda bien, usted va a ser disciplinado en esta iglesia. Porque yo tengo a alguien, pero necesito que nos diga la verdad. No queremos en esta iglesia que el pastor nos corrija con un almohadón. Suavecito. Y no, queremos que la palabra de Dios nos corrija. Queremos que la Biblia nos hable acerca de nuestra vida. Porque ¿sabes qué? Nosotros queremos más de Dios. Yo no sé si alguien quiere aquí más de Dios. Yo quiero ver más la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero ver más la gloria de Dios en el ministerio. Queremos ver cuando la gente entre por esa puerta. Queremos verla que cambie. Yo no sé cuántos tienen ese anhelo en esta mañana aquí. Está bien que usted tenga sueños, pero ¿sabe qué? No pueden ser pequeños, tienen que ser grandes en la mano de Dios. El verso que hemos tomado en esa mañana nos habla de un hombre que tenía una intensa pasión por alcanzar las cosas de Dios. Caleb era uno de los 12 agentes que tenían como misión espiar la tierra prometida y traer informes acerca de ella y qué habían. Y en los ojos de este hombre llamado Caleb, la tierra prometida era generosa y era fructífera. Cuando él vio lo gigante que eran los frutos, vio que las promesas de Dios eran tal cual él les había hablado, y todo lo que Dios le había dicho era verdad, porque no tenemos un Dios mentiroso, tenemos un Dios de verdad. Cada promesa que Dios tiene para nosotros es verdad. Y alguien tiene que creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Entonces quiero decirle que el día lunes Dios va a estar con usted también. El día lunes, cuando no quiere levantarse para ir a la universidad o al colegio, o no quiere ir a su trabajo, usted tiene que levantarse animado porque Dios está con usted. Tal vez no tiene el favor del dueño de su empresa. Tal vez no tiene el favor de los profesores en su universidad. Pero usted no necesita el favor de ellos, porque usted tiene el favor del más alto de los altos. Yo no sé, pero el bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios. Y hay un problema en la iglesia, que la iglesia cree más rápido las cosas malas que las cosas buenas. Creen, cuando el doctor le dice que está enfermo, lo cree al tiro, pero cuando Dios dice está sano, a ustedes le cuesta creer. Pero alguien tiene que cambiar su mente en esta mañana, y tenemos que ver las promesas que Dios tiene. Él vio en los ojos de Caleb la tierra prometida era conquistable. No desconocía los obstáculos que iba a tener, pero había en su mirada no estaba puesta en sus enemigos, pero su mirada estaba puesta en Dios. Pues nuestra victoria no se encuentra cuando nos hallamos cerca de nuestro enemigo. Nuestra victoria se encuentra cuando usted se halla cerca del Dios Todopoderoso. Oh, yo quiero decirles en esta mañana, no es cuanto más le pega al enemigo, sino cuanto más se acerca a Dios, más victoria va a tener usted. Hay gente que sabe demasiado del enemigo y está bien saberlo, pero más sepa acerca de la clase de Dios que tiene. Hay algunos que saben a entera perfección la enfermedad que tienen, pero sepa más acerca del poder que Él tiene para sanar la enfermedad. Algunos se enteran demasiado fácil de todas las cosas que son imposibles para usted, pero usted tiene que enterarse de que para Dios nada es imposible. Y la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Yo quiero saber, ¿alguien cree en las promesas de Dios aquí? ¿Alguien cree en las promesas de Dios aquí? ¿Alguien cree que Dios tiene promesas para su familia? ¿Alguien cree que tiene promesas de Dios para su vida? Porque yo no fui escogido ayer, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Usted fue escogido por Él. Entonces tiene que saber que usted está bajo la bendición de Dios. Usted camina en la bendición del Señor Jesús. Y Caleb era esa clase de hombre que no miraba tan grandes sus enemigos, pero miraba a su Dios. Porque cuando usted mira demasiado a sus enemigos, se va a desfallecer su mirada en Dios. Pero cuando usted mira a su Dios, usted va a andar animado todo el tiempo. El lunes no tiene por qué ser el peor día. El día lunes puede transformarse en un domingo para usted. Caleb era esa clase de hombres que había salido de Egipto y que había salido poseído por una clase de esperanza que en pocas personas se puede hallar. Una clase de fe, esa fe que mueve a hombres que harán cosas increíbles para la gloria de Dios. Porque tenemos que partir del hecho que Dios no tiene hijos regalones y Dios puede hacer milagros en su vida. Dios puede hacer prodigios en su vida y Dios puede usarle para grandes cosas en su alma. Pero alguien tiene que tener fe y deseo intenso de ver la gloria de Dios. En aquel informe, junto a Josué, fueron los únicos, Caleb y Josué, que dieron un reporte positivo que involucraba esperanza, que involucraba confianza y que tenían seguridad que era el momento de poseer la tierra prometida. Porque ¿saben qué? El diablo siempre le va a hacer creer que este no es su día. El diablo va a hacerles creer que no es su tiempo. El diablo va a hacerles creer que es el tiempo de otro. Pero yo vengo a decirle en esta iglesia, es el tiempo de esta iglesia. Es el tiempo suyo para Dios en este tiempo. Porque es el tiempo de poseer las promesas de Dios. Saben, en esa multitud de 12 hombres, 10 hombres levantaron la voz para decir: es imposible conquistar la tierra prometida, es imposible que tomemos las promesas de Dios. Ellos estaban abatidos antes de empezar la pelea, ellos ya estaban derrotados, estaban desposeídos de esa hambre de lograr cosas, de alcanzar la cima en su vida. El deseo de ver la mano de Dios los había abandonado, y aún la mente de esos 10 espías estaba reflejando la desesperanza de Egipto. Pero vengo a decirles: usted ya no está en Egipto. Usted ya no está en Egipto. Y el desierto es un paso temporal solamente. Pero nuestro destino es la tierra prometida. En Caleb había aprendido una esperanza, un deseo de alcanzar las promesas de Dios. Él salió de Egipto y vio en el desierto solamente un paso temporal de lo que había de ser. El desierto no era una estancia permanente para un hombre que tenía el hambre que tenía ese varón de Dios llamado Caleb. Solamente el tiempo malo iba a ser una parte del proceso en el cual Dios iba a trabajar. Pero él sabía que él no estaba mirando el desierto como su casa. Él miraba la tierra que Dios les había prometido. Y por eso, cuando él fue a reconocer la tierra prometida, él dijo: tenemos que conquistarla. Era esa clase de hombres que decía: vamos a hacer algo en la iglesia. Y él decía al tiro: yo lo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque en la iglesia tenemos de todo, en la viña del Señor hay de todo. Como dice nuestro hermano Felipe, de todo. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Hay gente que tiene esperanza y hay gente que está muriendo en su esperanza. Yo espero que en esta mañana, si alguien llegó desesperanzado, se levante confiado que Dios va a nutrirle. Dios le va a dar poder, Dios le va a dar autoridad, Dios le va a dar gracia esta mañana. Caleb era ese hombre que decía: ahora que salimos de Egipto, no nos vamos a quedar tirados en el desierto. Yo voy a entrar a la tierra prometida. Mientras algunos todavía miraban atrás, porque algunos caminan así. No voy a decir cómo caminan. Pero tal vez son como un cangrejo que en vez de mirar hacia adelante, siempre están mirando hacia atrás. Era lo que yo tenía antes. Yo tenía este problema antes. Yo era antes esto. Está bien, eso era antes. Pero a usted ya no es lo que era antes. ¿Sabe quién está trabajando para que usted recuerde lo que era antes? Es el diablo. Pero dígale: diablo, mi pasado ya pasó. Diablo, mi pasado ya pasó. Antes tal vez era pobre, pero ahora soy rico en Cristo Jesús. Antes era esclavo, pero ahora yo soy libre. Yo puedo gritar aleluya, yo puedo gritar gloria a Dios. Yo tengo el poder del Espíritu Santo dentro de mi alma. Yo no sé, alguien puede alabar a Dios esta mañana aquí. Alguien puede dar gloria al nombre del Señor Jesucristo. Caleb era esa clase de hombres que cuando todos veían malo, él veía cosas buenas. Oh, relatan una historia que venían, había, que estaban unos hombres tomando una ciudad y quedaban 4 soldados defendiendo la ciudad. Y les vinieron a decir: capitán, capitán, estamos, vienen de todos lados, estamos a punto de morir. Y el capitán dijo: bueno, así vienen de todos lados, así que así no le vamos a fallar. Para donde tiremos le vamos a dar algunos. Porque hay clase de gente que siempre tiene esperanza. Hay clase de gente que siempre está animada. ¿Sabes qué? Aunque estés pasando por el desierto, no quedes pensando en lo que hay a tu alrededor. Mira la tierra prometida. Mira las promesas de Dios. Mira lo que Dios va a hacer en tu familia. Ay, mira los problemas que tengo. Mira la enfermedad que tengo. No, no, no, no mires tu enfermedad. No mires tus problemas. Mira tu sanidad esta mañana. Pastor, no tengo ningún billete. No importa que no tenga ningún billete, pero usted tiene un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces ha pasado noches de preocupación usted? Quiero que alguien levante la mano aquí. ¿Alguien ha pasado una noche de preocupación? Pero quiero preguntarles, ¿cuántas veces ha pasado noche de esperanza? No puedo dormir, estoy tan emocionado de lo que Dios va a hacer. Oh, me gustaría que la gente llegara a la iglesia tanto. Pastor, estoy llegando temprano a la iglesia, no puedo dormir, siento que Dios va a hacer algo grande el domingo aquí. Pero no, llegan atrasados. Pastor, no pude dormir, tengo tantos problemas que me quedé dormido después. ¿Sabe qué? Necesitamos tener el espíritu que tenía Caleb en estos días. El diablo va a hacer su mejor trabajo en destruirle, en derribar su fe. Pero usted tiene que levantarse en este tiempo, ¿sabe? Y yo sigo creyendo que Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de ayer. Él es el Dios de Israel, el general de Israel está aquí. Él abrió el mar rojo, puede abrir la puerta que usted necesita. Él hizo caer los muros de Jericó, Él puede derribar las fortalezas que están atacando su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Y cuando leo la historia de Caleb, me da ánimo, porque sabe, es fácil contaminarse con la desesperanza. Oh, pueden haber 5 positivos y un negativo, y déjelos por un día y vamos a tener a todo mundo negativo. Porque parece que es más fácil en la naturaleza humana caída contaminarse con desesperanza, pero en el hombre interior debe estar contaminado con esperanza. No importa si mañana en el trabajo le tienen malas noticias, porque usted no depende de las finanzas de este mundo. No. Usted no depende de lo que diga su jefe. Usted está en las manos de aquel que es el Todopoderoso. Camine tranquilo, camine confiado. Caleb era esa clase de hombre que iba por el desierto pensando, cuando lleguemos a conquistar. Yo creo que Caleb pasaba noches enteras pensando, ¿cuándo va a ser el día? Dios me va a dar un terrenito, Dios me va a dar un lugar para hacer una casita. Ya no voy a habitar en tienda, ya no voy a hacer ladrillos para los egipcios. Ahora voy a tener mi lugar y en ese lugar voy a alabar a mi Dios. Hey, alguien tiene que, ¿sabe qué? Tiene que cortar los lazos con el faraón de este siglo. Porque el faraón de este siglo lo quiere mantener esclavo, lo quiere mantener preocupado. No voy a tener dinero para pagar las deudas, no voy a poder soportar estas pruebas. Las cosas de la casa están yendo mal. Deje de oír al faraón de este siglo. Él lo quiere matar, él lo quiere destruir. Pero ¿sabes qué? Dentro de usted habita el Dios Todopoderoso. Dentro de usted hay esperanza todavía. Y yo estoy seguro que Caleb nunca se unió con los que murmuraban contra Moisés. Cuando no había agua, Caleb no estaba reclamando, oye, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? No, Caleb estaba diciendo, algo Dios va a hacer. Quiero que usted piense como un hijo de Dios en este tiempo. Porque a veces su exterior es cambiado, pero no su interior. Porque hay algunos que todavía están pensando como que están en Egipto. Ay, tienen miedo de lo que va a venir. Usted viva confiado. Usted viva confiado. La Biblia dice, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, no sé lo que va a venir, no sé lo que viene, lo que el diablo quiere hacer. Me da lo mismo lo que el diablo quiere hacer. Jehová es mi pastor y nada, y nada, y nada, y nada me va a faltar. no hay agua, Dios va a abrir la fuente de los cielos para que tenga agua. No hay pan, Dios va a proveer a alguien. Alguien alabe a Dios esta mañana. Alguien tiene que sacar a patada de su corazón la desesperanza. Usted es gente con esperanza. Aleluya. No había nada en el desierto, pero él no estaba pensando en lo que le faltaba. Él estaba mirando lo que había de venir en su vida. Hey, cuando miro la iglesia, todavía no somos lo que tenemos que ser. Todavía, yo creo que recién estamos dando el primer paso para ser lo que tenemos que ser. Pero yo ya estoy mirando la cima. Y el primer factor para alcanzar la cima es tener el deseo de llegar. Hay gente que antes de dar el primer paso ya está desanimado. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a gastar plata? No podríamos tener un mejor traje. ¿Sabes qué? Hemos invertido en la iglesia, en la radio. ¿Y sabes qué? No es en vano. Porque mientras más damos, más Dios nos da. Yo no sé cuántos han sido bendecidos en la iglesia. Pero a veces llegamos pobres a la iglesia, pero ahora estamos bendecidos. Usted puede pararse y decirle, mírame diablo, estoy bendecido. Yo podría mostrar a algunos jóvenes, miren cómo están bendecidos. No voy a hacerlo, voy a mirar a otro lado. Porque los hijos de Dios es gente bendecida. Voy a decirle a alguien, aún en el desierto, Dios te va a bendecir. ¿Alguien oyó esa palabra esta mañana? Aún en el desierto, Dios va a abrir cosas, bendiciones para ti. En el desierto todos pueden estar muertos de calor, pero en el desierto hay una nube que cubría a Israel. Y tal vez cualquier pueblo iba a caminar, permítame, no sé de quién es, iba a tener frío de noche, iban a andar así, nos falta abrigo. Pero sabes, no era necesario tener abrigo porque en la noche había columna de fuego. No importa por dónde vaya a caminar usted, si usted está en la voluntad de Dios, Dios va con usted. Dios va abriendo camino, Dios va abriendo senda, Dios va trabajando para usted. Yo no voy a temer a lo que el diablo va a hacer. Yo temo al Dios de los cielos. Faltó agua. Y Caleb no era de esos. Yo te dije, este no era de Dios. Porque los negativos siempre son medios profetas. Siempre están profetizando que no va a resultar. Gloria, aleluya. El pastor. Pero después mágicamente te llegan a decir, yo creía en ti. Wow. Oh, yo sabía. Y tenga cuidado porque esa gente quiere decirle cómo hacer las cosas. Mire. Yo creo en la humildad, pero no sabe cuánta gente ha tratado de venirme a decir cómo se tiene que levantar una iglesia. Y está bien, yo quiero ser humilde, pero cuando los miro, ellos ni siquiera tienen a su familia en la iglesia. Y ellos quieren venir a decir cómo tenemos que hacer la iglesia. Hey, ¿sabes qué? Un hombre de Dios, una mujer de Dios que va a ser usada y va a alcanzar la cima, tiene fe. Tiene que tener fe, da confianza. Vamos a ir por un edificio nuevo con la ayuda de Dios. Vamos a abrirnos camino en el medio. Y nosotros tenemos el favor de Dios sobre nuestra vida. Tenemos el favor de Dios sobre nuestro corazón. No sé qué les pasó con la luz de acá. Pero bueno, Caleb había aprendido una esperanza, un deseo de alcanzar las promesas de Dios. Él salió de Egipto en un tiempo y vio en el desierto solamente un tiempo de paso. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y eran peregrinos sobre la tierra. Y eso quiere decir que muchas veces, y quiero hablarle a los padres, a los ancianos de esta iglesia, tal vez usted ha tenido esperanza de ver avivamiento y ya lo está bordeando los años, lo están persiguiendo los años. Y ya usted dice, nunca voy a verlo, pero a lo mejor usted está haciendo lo que hicieron estos hombres, está saludando lo que Dios va a hacer. Quiero hablarle a la gente más anciana, ustedes tienen que ser gente de fe. Porque les tienen que decir a estos jóvenes, ustedes van a hacer lo que nosotros no logramos. Ustedes van a ver avivamiento. Gloria a Dios. Ustedes van a ver avivamiento. Ustedes van a poseer la tierra prometida. Pero sabe, lo único, cuiden el ADN. Ustedes van a ir a la tierra prometida. Tal vez nosotros quedamos en el desierto, pero sigan siendo apostólicos. Sigan manteniendo el mensaje, sigan predicando la verdad. Y Caleb, lo que dominaba en la vida de Caleb era un deseo intenso. Ahora llegamos al capítulo 14 de Josué. Habían pasado 45 años de aquel episodio donde Israel creyó al reporte negativo, porque el pueblo de Dios lamentablemente tiene más oídos para oír las cosas malas que oír las cosas buenas. Y os voy a decirle a alguien, Dios les va a bendecir hoy día. Dios va a abrir esa puerta que usted necesita esta mañana. Dios va a traer la respuesta. Por años ha estado orando por algo y hoy día Dios va a dar esa respuesta. Pero estoy seguro que al salir de este servicio esta mañana, alguien va a recibir una mala palabra, porque el diablo quiere robar la semilla de la palabra de Dios. Pero alguien va a tener que levantarse como Josué. ¿Sabe? El desierto, yo estoy pisando el desierto, pero yo quiero pisar la tierra prometida, porque tengo promesa de Dios, que lo que pisar en la planta de mi pie, el Señor me lo va a entregar. Yo voy a pisar para que Dios nos entregue un nuevo edificio. Porque la verdad, el reino de Dios no se trata de tu riqueza y mi riqueza, se trata de que todo mundo alcance el evangelio de... Y es por esa razón por la que algunos vivimos, respiramos y tenemos pasión para que la gente venga a conocer al Señor Jesucristo. Ellos habían arruinado la incredulidad, arruinó lo que debería haber sido una fiesta. Cada domingo aquí debe ser una fiesta. Porque sabe, Dios está en medio de nosotros. El Dios Todopoderoso está en este lugar. Y si Él está, está todo bien. Si Él está, hay milagros. Si Él está, hay sanidades. Si Él está, hay prodigios. ¿Alguien puede recibir a Dios esta mañana? Entonces, cuando venga a la casa de Dios, no venga al funeral. En el funeral hay tristeza. En el funeral hay amargura. Todo mundo está llorando. Yo pocas personas he visto con tanta esperanza como nuestra hermana Ana el día que despedimos a nuestro hermano Álvaro. Porque esa es la esperanza que domina a los hijos de Dios. Ella debería haber estado tal vez arruinada, quebrantada, pero ella estaba animando a los demás. Oh, yo creo que yo estaba más triste porque ella decía: pastor, este es mi tío, este es mi hermano, este vino de La Serena, del norte. ¿Sabes? Esa esperanza está, no es una locura, está fundada en la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día vamos a estar en gloria. Cuando usted no tiene nada, usted tiene esperanza todavía. Cuando viene la muerte, todavía usted tiene esperanza. Entonces, ¿por qué tememos a lo que el enemigo puede hacer? Oh, el salmista dijo: yo no temeré a lo que el hombre me pueda hacer. Y Caleb estaba poseído por el deseo intenso de entrar en la tierra prometida. Él hace, cuando tenía 40 años llegó ese momento y él quería en la hora de conquistar. Hay gigantes, pero los gigantes no son nada ante las plantas del Señor. Los problemas no son problemas cuando tenemos a Dios. Las enfermedades no son enfermedades cuando tenemos a Dios. Oh, la tristeza no es nada, porque Él puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Él cambia nuestro lamento en danza. Muchos en Israel se habían llenado de desesperanza. Ahí la gran multitud decía, iba apenas, iban arrastrando los pies, porque el que no tiene esperanza no nunca puede ir rápido. El que tiene esperanza siempre va más lento. Y no nunca, se ha fijado, la gente que no tiene esperanza siempre mira al suelo, como que del suelo va a venir algo que le va a ayudar, pero nada va a venir de esta tierra para usted. No importa el gobierno en que esté, nada va a venir de él para usted que le ayude. Porque cuando le den un bono, el bono se va a acabar. Cuando le den algo, todo eso se acaba. Pero ¿sabes qué? En Dios tenemos promesas eternas. En Dios tenemos promesas eternas. Y mientras todo el mundo estaba lamentándose, no podemos, no, son demasiado grandes, no podemos, es demasiado caro. ¿Cómo vamos a solventar? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cubrir esta enfermedad que tenemos? No tenemos para pagar los médicos, no tenemos para pagar toda esa clase de cosas. Pero ¿sabes? Dios está trabajando a su favor. Amén. Hay gente que gasta millones de pesos en psicólogo y usted no necesita un psicólogo, está el Espíritu de Dios aquí. Van a un psicólogo, no sé, no tengo ganas de vivir, pero viene a la iglesia, Dios lo toca, cambia esa mente de derrota, le da el Espíritu Santo, le da autoridad, le da promesa de vida. ¿Y sabes qué? Y usted no ha pagado todavía nada, porque tenemos algo grande en nuestra vida. Tal vez usted está enfrentando días difíciles. Está diciendo: pastor, usted no sabe por lo que yo he pasado. Está bien que el pastor no sepa, pero el pastor de los pastores ya lo sabe. No sé si alguien lo cree conmigo en esta mañana. En la cruz del Calvario Él llevó nuestras cargas. En la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades. Y aunque nadie lo entiende aquí, hay uno que lo sabe entender perfectamente. Y Él ya tomó nuestras cargas. Antes que empiece a pelear, Dios ya peleó por usted. Antes que usted pase por el agua, Él ya pasó por usted. Antes que pase por el fuego, Él ya pasó por usted. Entonces usted tiene que estar con fortaleza en su vida. Cuando pensamientos de derrota vienen a su mente, todo va a andar mal en la casa. Cuando usted se rodea de gente, van a contaminar su espíritu. Porque sabe, el factor número uno para alcanzar la cima es el deseo intenso. Cuando íbamos subiendo, vimos la cima de abajo. Y nadie sabía, los que íbamos por primera vez, nadie sabía lo que era subir y llegar a la cima. Oh, todos dijimos: esto es sencillo, esto es fácil. pero comenzaron a pasar las horas. Y cuando ya llegamos y la cima la veías a 5 minutos, la verdad que quedaban cerca de 2 horas más. Y comenzabas a pensar, no, esto en 5 minutos, estos niños. Y pasaba. Y luego tú veías gente que venía bajando de la cima. Y ellos te decían, falta media hora. Wow. Y yo dije, gente lenta. Y pasó media hora. Y venía bajando otro. Hey, anímate, te queda media hora. Wow. Y ya las piernas estaban tiritando. Y pasó otra media hora subiendo. Y venía otra persona bajando. Hey, anímate, ya quedan 20 minutos. Cerca de 2 horas escuchando eso. Pero ¿sabes qué? Cuando te sientes cansado, cuando te sientes agobiado, lo único que te va a mantener en el camino hacia la cima es el deseo intenso de lograr algo en tu vida. Yo creo que aquí familias deberían tener un deseo de ver a sus hijos bendecidos. Puede que estés pasando en el momento más duro de tu vida, pero no, que no te abandone el deseo todavía. Las cosas no marchan como yo quiero, las cosas no están saliendo como están, pero nadie me va a robar el deseo de que mi familia esté bendecida. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo y mi casa vamos a servirle. Pastor, mis hijos no me oyen nada, pero usted no pierda el deseo. Siga orando, siga ayunando. Yo creo que, escúcheme, gente joven sobre todo, nuestra generación tiene un problema, desea demasiadas cosas, pero la primera dificultad ya no quiere nada. Ay, hay mucho calor. Oh, yo no vuelvo a subir al cerro la campana. Oh, está demasiado duro. Ay, me duele el pie. Cuando yo venía bajando, mi rodilla no daba más, estaba apenas. Pero sabe que un hijo de Dios siempre es digno. Hay demasiada gente lamiéndose las llagas. Ay, yo no puedo. A mí me pasó esto. Ay, mira mis problemas. Usted deje de lamer su llaga. Usted es un hijo de Dios. Usted está ungido por el poder de Dios sobre su vida. Oh, aleluya. Aunque el enemigo se levante contra mí, no voy a temer. Deseo intenso, el primera cosa, deseo intenso hizo que jóvenes se levantaran temprano por la mañana en un día feriado, cuando se levantan a las 12 del día, o más tarde, pero ya, yo ya estoy hablando con los que son líderes de nuestra iglesia, aún en un día feriado, no está bien eso. Un hombre y una mujer de Dios tienen que tener disciplina si va a creer. Hay gente que se está muriendo y nosotros ahí echados. Nos duele la espalda de tanto dormir. Y después van al médico, se levantan y van al médico. Usted tiene que estar poseído por un deseo intenso. Cuando mira su futuro, sabe, yo no veo mi futuro pobre, lo veo bendecido. Habitualmente cuando estamos los domingos aquí, cierro mis ojos y veo miles. Trato de imaginar lo que Dios va a hacer en Valparaíso. Porque aún en el día más oscuro, yo tengo el Dios de la luz. Deseo intenso. Dígale, tienes que anhelar las cosas de Dios al que está al lado. Entonces es un factor importante para conquistar las cosas en la vida. Ya voy a ir terminando porque ya van 44 minutos y voy empezando mi segundo punto, Dios mío. Un factor importante para conquistar las cosas en la vida, un factor de máxima relevancia, es tener el deseo intenso de obtener lo que anhelamos. El que tiene un anhelo intenso no se queda sentado. El que tiene deseo intenso de avivamiento no se queda sentado. Uy, está frío el culto hoy día. Algo pasa en la iglesia hoy día. Uy, la gente no está alabando a Dios. ¿Qué pasa con ese espíritu? La gente que tiene deseo intenso, aunque todo el mundo esté callado, va a estar gritando. Yo vengo a animar a esta iglesia. No sea de parte de los que dudan. Usted cree a Dios. Yo creo en avivamiento. Yo creo en milagro. Yo creo en sanidad. No me pida que no grite. No me pida que no aplauda. No me pida que grite gloria a Dios. Pastor, ¿por qué gritas tanto? No estoy gritando por los que hay, estoy gritando por los que estoy mirando por fe. Debe alcanzar la cima para su familia usted. Cuando piense en su casa, no piense en una cosa que no vaya a funcionar. Dios está con usted. Dios está con usted. Usted tiene que alcanzar la cima en sus relaciones. Usted no tiene por qué llevarse con todo el mundo mal. Hay gente que tiene problemas con todo el mundo. No, usted tiene que ser factor de unidad. Usted tiene que ser factor de esperanza. Yo recuerdo hace años, estábamos en Argentina jugando un partido de fútbol y mi equipo era malo y eran chilenos. No corrían, habían 40 grados y yo no sé si a usted le gusta perder, pero a mí no me gusta perder. Y allá son un poco fanáticos cuando están solos. Le pegan así un cañonazo. Y si estás en el arco, hácete así mejor. Y algunos corrían así. Qué manera de estar enojado. No importa que vaya perdiendo 10-0, todavía tengo esperanza de ganar. No importa que todo sea contrario a usted, usted tiene que mantenerse con el deseo de ganar. Tiene que tener intensidad. Hay gente que tiene intensidad para otras cosas. Tiene pasiones en el fútbol. Tiene pasiones para ganar dinero, para el trabajólico. Pero no tiene pasión en la iglesia. Y donde más pasión debería haber es en la iglesia. Oh, nos llaman locos. Locos es gritar en una fiesta lleno de drogas y lleno de alcohol. Están alegres, pero no saben por qué están alegres. Pero saben que al otro día no van a estar tan alegres. Van a seguir con los mismos problemas. Van a tener un gran dolor de cabeza. Pero cada vez que venimos a la iglesia, yo tengo razones para gritar. Yo tengo razones para gritar gloria a Dios. Yo tengo razones para celebrar. Yo tengo motivos para hacerlo. ¿Sabes? Porque como hijos de Dios no podemos quedarnos todo el rato abajo. Las montañas no son para temer, las montañas son para conquistarlas. Las montañas no son para mirarlas y sacarle una foto. Porque hay gente que simbólicamente le saca foto a sus problemas. Mira, mi problema. Me tiene así, me tiene desanimado. Mira mi enfermedad. Mira los problemas que tenemos, los problemas de finanzas, mira las cuentas. Uy, Dios mío. Siga. Le voy a dar play mejor. Que ande solo. ¿Sabe qué? Usted no tiene. Usted mire el problema, pero diga, lo vamos a escalar. Yo no me voy a quedar abajo. Yo no me voy a quedar allí mirándolo. Yo voy a conquistar con la ayuda de Dios. Yo voy a ir. Demasiada gente queda diciendo, yo no voy a poder porque yo nací en una familia pobre. Oh, mira las circunstancias, o lo que veníamos conversando. Mira el contexto en que nací. Mi familia nunca fue cristiana. Mi familia nunca fue a la iglesia. Bueno, si no fue, ahora que usted está en la iglesia, usted escale. Usted no puede quedarse mirando los problemas desde abajo. Las montañas son para escalarlas. No importa las desgracias que han venido sobre su vida. No importa si usted nació en la pobreza extrema. No importa. Pero usted no puede limitarse a ser un espectador de la vida. Dios le dio vida. ¿Cuántos todavía respiran aquí? ¿Cuántos tienen vida aquí? Usted tiene que salir con el deseo de conquistar. ¿Sabe? Está bien. Tal vez antes de venir a Cristo ustedes estaban en el lodo cenagoso. Pero eso era antes. ¿Alguien oyó eso? No es ahora. El Salmo 40 verso 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Usted estaba en el lodo cenagoso, pero Dios ya no lo tiene en el lodo cenagoso. Lo puso en la peña que es Cristo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Puso luego en mi boca cántico nuevo. Por eso no esté cantando esas canciones viejas. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Hey, alguien va a tener que sacarla de su registro en su mente. Alguien va a tener que cambiar su manera de pensar esta mañana. Porque Él va a poner un cántico de victoria en nuestros labios. Y quiero ir terminando esta mañana. Es posible que nuestra vida sin Dios ha sido afectado por un espíritu de víctima. Y un espíritu de víctima siempre ve el problema en los otros. Yo no puedo surgir porque no me dan la oportunidad. Yo nunca voy a tener un buen trabajo porque siempre otros están apitutados. Hey, alguien tiene que escucharme. Usted tiene la bendición de Dios. Tal vez su apellido no sea un gran apellido, pero usted tiene un gran nombre sobre su vida. Y gente siempre tiene esa mentalidad de no alcanzarte. Otros son afectados por un espíritu de conformidad. Déjeme aquí nomás. Hey, quiero que empieces a tomar responsabilidades. Pastor, déjeme aquí nomás. Oh, yo quiero que tu vida vaya de... Déjeme aquí a un pasito de tortuga. Y son afectados por un espíritu de conformidad, de mediocridad. Y que nos había quedado en un punto de nuestra vida pasada. Pero vengo a decirles algo en esta mañana. Eso no es ahora, eso era antes. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No me interesa si usted viene de una familia pobre o rica. Esas cosas son viejas. El ser humano en su estructura, en su naturaleza, es un ser tripartito. Y Pablo nos enseña eso en 1 de Tesalonicenses 5:23, cuando dice que debemos guardar de forma irreprensible nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, cuando venimos al Evangelio, el Evangelio no solo tiene que cambiar nuestra apariencia externa. Porque si no, vamos a volvernos solo en religiosos. No es solo la manera en que usted viste o habla, pero primero debe cambiar internamente en su corazón. Nuestro espíritu es el que se conecta con Dios, y nuestra alma es el asiento de nuestras emociones, y con eso nos desarrollamos y conectamos con las personas. Y a veces, ¿sabe qué? Somos cambiados en algunas áreas de nuestra vida, pero a veces todavía nuestra manera de pensar es la manera de un perdido. Porque saben, ¿quién tiene que tener temor? Es la gente que no conoce a Dios. Pero ¿por qué entonces muchas veces usted está lleno de temores? Un mundano está lleno de miedos. Si usted como hijo de Dios se está llenando de temores, es porque usted necesita renovar su mente. Y Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el mundo la gente no sabe qué hacer y se desespera cuando el doctor le dice: usted tiene cáncer. Pero en la iglesia, un hijo de Dios, usted tiene que saber que cuando alguien le da una mala noticia, usted todavía tiene un Dios. Cuando hay sol, Dios es Dios. Y cuando está nublado, Dios sigue siendo Dios. Cuando está todo bien, Dios es Dios. Pero cuando está todo mal, Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuántos tienen anhelos en su corazón en esta iglesia? ¿Hay alguna familia que quiera ver su familia bendecida en esta iglesia? Creo que todo el mundo que tiene un sueño, un deseo en su vida, levante su mano. ¿Hay algún joven aquí que tiene un deseo de ver la gloria de Dios? El diablo quiere mantenernos atados a la vida pasada. Tal vez ya no esté en el pecado de la vida pasada, pero está en su mente pensando en derrota, pensando que todo va a ir mal, pensando que esto no va a resultar, pensando que todo va a salir mal en su vida. Pero vengo a decirle, usted tiene que tener una mente renovada. Y una mente renovada es una mente llena de esperanza y un deseo intenso. Vivimos en una época infectada por el desánimo y la carencia de entusiasmo. Y les vengo a decir, jóvenes, a veces hay jóvenes que uno está hablando con ellos: vamos a hacer esto. Yo por naturaleza soy animoso, tengo ánimo, tengo deseo. Aunque sea imposible, más ánimo me dan las cosas imposibles. Mientras más grande el enemigo, más grande es la victoria. Pero estamos en una sociedad infectada por los temores, los miedos. Hoy día, que en esta generación más jóvenes se suicidan por los temores que antes. Hoy día está llena de gente que está buscando consejería, psicología o cualquier cosa que les dé orientación en la vida, porque están llenos de temor, de desánimo. Y aún eso traspasa a la iglesia. Espíritus de depresión, espíritus de amargura, espíritus de tristeza nos hace pensar. Yo les voy a decir, aunque usted haya pecado, si usted tiene vida hoy día, tiene esperanza. Que nadie en esta iglesia le robe la esperanza. Porque Valparaíso es un lugar para un nuevo comienzo. vamos a ganar nuestra ciudad. Pero el día lunes anda usted cabizbajo. El libro de Santiago dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay gente que un día vamos a ganar y al próximo domingo ya no tiene ánimo ni siquiera de venir a la iglesia. Hay gente que frente al primer problema se retira. Una mujer sirofenicia fue al Señor porque su hija estaba endemoniada. Y le dijo: Señor, sana a mi hija. Y el Señor le dijo: yo no vine a predicarte a ti, vine a los hijos de Israel. Y ella dijo: pero todavía tú puedes hacer algo por mí, por favor hazlo. Y él dice: no está bueno darle el pan a los perrillos. Y alguien más de aquí con una mentalidad todavía mundana de derrota dirá: ah, ¿qué se cree? Me voy de aquí porque ¿cómo me está tratando? Pero esa mujer tenía esperanza. Hey, no me voy a ir a la primera mala palabra. No me voy a ir al primer problema. No me voy a ir a la primera negación. Señor, aún de las migajas que caen de la mesa comen los perrillos. ¿Con qué está lidiando usted? El primer deseo de alcanzar el potencial. ¿Cuánto anhelan avivamiento en su vida? Avivamiento no se va a mantener por gente que está animada el domingo y desanimada el lunes. ¡Aleluya! O que ya el miércoles no tiene ánimo de congregarse o el día viernes. Avivamiento va a venir por gente que tiene hambre de Dios. ¡Amén! Pastor, ya oré y todavía no recibo el Espíritu Santo. Sigue orando. ¡Amén! Pastor, fui a la convención y no recibí el Espíritu Santo. Si tú tienes deseo de recibirle, sigue buscándole entonces. ¡Amén! Pastor, todavía no veo lo que quiero ver en mi familia. Sigue entusiasmado, algo va a haber. Pero no sé cuántos se ven afectados por el espíritu de este mundo que está tratando y luchando. Por eso en esta mañana quiero abrir este altar para que todo el mundo pueda venir y decirle: Dios mío, yo no quiero andar un día animado y al otro día desanimado. Yo quiero mantenerme, yo quiero alcanzar la cima. Yo tengo deseo de ver la gloria de Dios. ¿Por qué no vienes en esta mañana a ese altar? Quiero abrir ese altar y orar por ti. Si tú tienes una promesa de años. Oh, en Israel había muerto una generación, pero no había muerto el deseo de Caleb. 45 años esperando conquistar, 45 años esperando por ver la mano de Dios. El deseo no lo abandonó, el anhelo no lo abandonó. Él todavía estaba deseando conquistar lo que Dios me había prometido 45 años atrás. Yo todavía lo sigo deseando, yo todavía lo sigo anhelando. El deseo de ese monte, dame ese monte, Señor, dame ese monte. Señor, es posible que el diablo ha venido a destruirte. Es posible que tus decisiones te aparten de Dios. Pero usted no siga teniendo ese anhelo. Hoy puede venir al Señor Jesucristo y decirle: yo necesito, Dios mío, esa gracia divina. Necesito ese poder, Dios mío. Vamos en esta mañana, vamos. Oh, yo quiero que abras tu corazón en esta mañana. Si todavía hay una mente que piensa en derrota, todavía hay una mente que piensa como en el desierto. Sabes, tu familia puede ser bendecida, tus hijos pueden ser bendecidos, pero tú como padre tienes que tener el anhelo de ver tu vida cambiada. La vida de tu familia debe decir: Dios mío, no estoy viendo lo que quiero. Dios mío, todavía no estoy viendo lo que deseo. Pero Dios mío, tengo el deseo, tengo el anhelo y voy a morir creyendo en ti. Voy a morir confiando en ti. Voy a morir pensando que tú puedes, Señor Jesucristo. En este día, Dios mío, abre la ventana de los cielos. Este día puede ser mi día. Esta hora es mi hora. Yo no quiero vivir desesperanzado. Dentro de mí hay un hambre de avivamiento, y no quiero que muera ese hambre de avivamiento. Yo quiero ser usado por ti, y no quiero que muera el deseo de ser usado por ti. Oh Dios mío, tú me diste promesas, tú me diste promesas, y yo no quiero morir de la promesa, sin esas promesas. Que la higuera no florezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aunque el sol no amanezca, sí, Señor. Aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no te. La única manera que usted alcance las promesas de Dios, la única manera que usted alcance todo lo que Dios tiene, usted debe estar entusiasmado, usted debe estar anhelante de las cosas celestiales, usted debe estar diciendo: Dios mío, yo todavía tengo lo que me prometiste cuando era niño, lo que me hablaste cuando llegué a la iglesia. Oh, yo todavía lo tengo, yo todavía lo tengo dentro de mi corazón, yo todavía lo tengo dentro de mi alma, yo todavía lo tengo dentro de mí, Señor Jesucristo. No temerá. Yeah, vamos. Bueno es el Señor conmigo, va, conmigo va. Fiel es nuestro Señor. Rey. Tal vez todavía no ves su familia en la iglesia. Poderoso es. No ves todo lo que quieres ver en tu vida. Poderoso es el día. No sueltes lo que Dios te ha prometido. No sueltes lo que Dios ha dicho sobre ti. No sueltes las promesas de Dios sobre tu vida. Contigo va. Contigo va. No importa si estás en el desierto. No importa si estás pasando un tiempo difícil. En este día Dios puede, Él lo cumplirá. Yo reprendo el desánimo, yo reprendo el espíritu de desánimo. Que está robando tus fuerzas. Aunque la lluvia no florezca. Oh, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo mis manos, Señor, para que estas vidas estén poseídas por el deseo intenso de hacer tu voluntad, el deseo de cumplir tus propósitos, el deseo, Señor, de llegar a ser lo que tienen que llegar a ser. Mi corazón no temerá. Oh, aleluya, aleluya. Descansaré en tu. Yo no quiero quedar mirando la cima. Yo no quiero quedar mirando el monte. Yo quiero conquistar mis montes. Yo quiero conquistar los objetivos que tú tienes en mi vida. Serás mi luz, mi fortaleza. Alguien tiene que animarse esta mañana. Alguien tiene que levantarse esta mañana. Alguien tiene que decir: mi corazón no temerá. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que es posible. Bueno es Dios, va a hacerlo. El Señor conmigo va. Poderoso, los pensamientos de Dios son nuestra nuestro manera de pensar. Poderoso es el poder de autoridad divina. Poderoso es el poder de Dios en este lugar. El poder de Dios en esta bueno casa. Bueno es el Señor conmigo. Va. No permita que en usted la fe se apague. No permita que el diablo robe lo que Dios le ha prometido a usted. Usted es un hombre escogido de Dios. Usted es una mujer escogida de Dios. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, tú eres poderoso. Tú eres grande. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Y en esta mañana, Señor, ministramos este lugar. Los corazones necesitados. Porque este es nuestro día. Oh, aleluya. Allá donde sé que habrá paz. Donde tengo que callar. El diablo ha venido a hablarle a usted. El diablo ha tratado de destruirle a usted. El diablo está tratando de infectarle con desesperanza. El diablo le ha dicho cuántas veces que usted no va a poder salir adelante. El diablo le ha llenado de temor su mente y su corazón. El diablo ha puesto sobre usted gran carga. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, usted tiene deseo. En su alma hay un anhelo. En su alma hay un deseo. Hay algo que está gritando. Hay algo que está diciendo, Dios mío. Jesús, mi fiel amigo. En el nombre del Señor Jesús. Mi dulce caminar. Llénala de un entusiasmo por el poder del Espíritu Santo. De fe y de esperanza. Conmigo. Que su mirada acerca de su futuro sea gloriosa. Esperanzadora. Victoriosa. Bendecida. Jesús, mi fiel amigo. En el nombre de Jesucristo. Mi dulce camino. Oh, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Quédate. Quédate conmigo. Tenemos la esperanza que no muere. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Dulce caminar. Su alma, Anhélale a Él, anhélale a Él. Anhélale a Él. Que sea lo que más anhela, que sea lo que más desea. El mayor sueño, el mayor anhelo sea tenerle a Él. En la voluntad de Dios sobre tu vida, en la voluntad de Dios sobre tu corazón. El anhelo, Dios mío, yo no deseo otra cosa. Yo no anhelo otra cosa. Pero vivir para ti, es vivir haciendo tu voluntad, es vivir en tus caminos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Yo no quiero un deseo pasajero. Yo quiero que me posea un deseo intenso de hallar la voluntad de Dios en mi vida, de encontrarla y de vivir de acuerdo a ella, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios, te alabamos esta mañana, Señor Jesús. Te damos la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor, esta mañana. Aleluya. Oh, aleluya, Señor Jesús. Alabado sea su nombre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús esta mañana. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dan la gloria a Dios esta mañana? En esta mañana Dios está dispuesto a restaurar la esperanza en cada uno de nosotros. ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron a la iglesia y tenían el primer amor? ¿Cuánta pasión había en su alabanza? ¿Cuánta pasión había en su deseo de servir a Dios? Y yo creo que Dios va a restaurar esa pasión en algunos esta mañana. La Biblia dice en el libro de Ageo, en el capítulo 2. En el versículo 19 la Biblia dice: ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uva en sus viñas, ni fruto en sus árboles. Pero a partir de hoy voy a bendecirlos. En otras palabras, no hay nada de lo que mis ojos quieren ver todavía. Todavía no vemos la iglesia que queremos ver. Todavía no vemos lo que nuestros ojos quieren ver. Pero Dios dice: a partir de hoy los voy a bendecir. Entonces, en esta mañana yo quisiera invitarles, antes de terminar este servicio, todo mundo que quiere ver restaurado ese deseo intenso y esa pasión por allá la voluntad de Dios, venga hasta acá. Se acerque más de lo que pueda. Hágase un espacio. Dios mío, alguien que le va a decir: Dios mío, yo no quiero caminar desanimado en la iglesia. Yo no quiero caminar desanimado ni vivir desanimado en el evangelio. No quiero vivir frustrado. No quiero vivir tirado allí. Venga hasta acá. Venga, traten de allegarse lo más posible a este altar. Oh, en esa hora, cierra tus ojos, Señor. Mira, Señor, cada necesidad que hay, Dios Santo. En que estemos llenos de ese deseo intenso, ese anhelo intenso de servirte, ese anhelo intenso de ver tu mano, Señor, en medio de nosotros, Señor. Mi alabanza ya no va a ser cualquier alabanza. Yo no voy a orar de cualquier manera. Yo voy a orar con intensidad. Yo voy a orar con pasión, Señor, en esta mañana, Jesús. Esa esperanza sea restaurada. Oh, ya la la la bachata, ahora cierra tus ojos y comienza a decirle: Dios mío, yo deseo que ese deseo intenso en mi vida sea restaurado. Señor, ese anhelo, ese deseo intenso sea cambiado. Dios mío, ese anhelo de buscarte, ese anhelo de llenarme de ti, ese anhelo de querer avivamiento, ese anhelo de estar en la casa de Dios, ese anhelo de servirte, de glorificarte. Restaura en mí ese anhelo, ese deseo intenso, ese anhelo de buscarte, ese anhelo de sentirte, ese anhelo de ser lleno de ti, Señor Jesús. Vamos, donde quiera que esté, empieza a recibir la restauración en tu vida. En el nombre de Jesucristo, toda esperanza quebrantada se restaura. De los cielos descendió. Todo anhelo que fue quebrantado en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, esa tu poder. Para ti, yo voy a tener deseo para ti, yo voy a tener anhelo para ti. Tu bondad, tu bondad. Hosana. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, esta mañana yo pongo mis manos, Señor, para que un deseo intenso, un anhelo de las cosas divinas, un deseo de las cosas celestiales prenda nuestras vidas. Hosana en las alturas. Y puedo ver tu pueblo listo para que haya pasión por las cosas celestiales, Señor Jesucristo. Solo Dios. Aleluya. Una verdad. Aleluya. Veo el avivamiento. Siento que el mundo desierta está. Un deseo de ver la gloria de Dios. Por tu amor. Un deseo de alcanzar la promesa de Dios. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Vamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que lo del latido más profundo de tu corazón, que el deseo más intenso sea por las cosas divinas, las celestiales. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Que tu mano poderosa, Señor, está sobre nuestra vida y nuestros corazones. Déjame escuchar tu voz. Déjame saber lo que ves en mí. Quiero amarte como tú. Aleluya. Me amas. Déjame escuchar tu voz. Oh, déjame saber que tú eres. estás aquí. A tu lado quiero estar. Hay deseo intenso, Señor.